de Atenas campeón nuevamente y vos ahí al mando del equipo. La verdad que me reconforta muchísimo. Estoy viviendo, te cuento que estoy viviendo momentos muy felices, incluso por la gratitud, ¿no? La gratitud de la gente, el agradecimiento y todas estas cosas que reconfortan tanto en la vida de un entrenador, la vida de un deportista. Un poco coronando todo lo que nos habíamos propuesto, si bien no hablábamos al comienzo de decir vamos a lograr sí o sí el título, de hacer una liga digna, reconocida, recuperar credibilidad, corresponder a las expectativas y todo eso que se fueron cumpliendo, y bueno, todo eso se fue coronado incluso después con el campeonato. O sea que muy, muy, muy contento. ¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Federico Nol te saluda, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. Bueno, mi pregunta más que nada iba a la conformación del equipo, ¿no? Mantuviste luego de la segunda rueda dos jugadores muy importantes, estoy hablando de los extranjeros, ¿no? Dibril Kanté y Andrew Loss, que fueron fundamentales para el equipo. Bueno, ¿qué peso tuvo esto? Porque no muchos equipos se pueden dar el lujo de mantener la dupla extranjera, que es muy complicado en la liga, por el tema rendimiento. Me parece que ahí encontraste un buen equilibrio en el equipo. Sí, es cierto que son, junto con el entrenador, en lo que es la estructura, vamos a hablar de nuestro deporte básicamente, ¿no? Sí. En la estructura de un equipo son los eslabones que saltan primero. Ante una performance mediocre o baja performance, entrenador americano, americano entrenador, son los primeros eslabones que saltan. A mí no me gusta estar tocando mucho el equipo. Prefiero ahondar antes de la temporada, antes de la contratación, ahondar en conocimiento, escuchar sobre los jugadores que vamos a traer, para después no tener que hacer ningún tipo de recambio. Es cierto que Andrew estuvo en tela de juicio en un pasaje del torneo. Creo que también es propio de un jugador que es muy respetuoso a la hora de jugar tácticamente, a veces en demasía, que era lo que le recriminábamos, que no tomaba todas las determinaciones que el equipo necesitaba, pero luego nos dimos cuenta, incluso en la final nos dimos cuenta que cuando la pelota pesa, no tuvo ningún reparo de tomar esas determinaciones y te puedo decir que fue un elemento vital para el logro del campeonato. Sí, también estamos hablando con Rubén Mañano, director técnico de Atenas de Córdoba, reciente campeón de la Liga Nacional, y hablando de responsabilidades, Rubén, ¿qué se puede decir, no?, de Juan Pablo Figueroa, un chico que venía jugando en Atenas bastante bien, pero yo creo que en esta final dio muestras de su gran jerarquía, ¿no? Sucede que yo tengo la suerte de curiosidad que a Juan Pablo lo conozco de muchísimo tiempo, incluso mucho tiempo vivido con él en su época formativa en la selección argentina, en la cual yo apostaba muchísimo por él, e incluso creía que iba a su despertar iba a ser un poco más precoz, pero no es sencillo jugar en Atenas. Atenas ha sido un equipo que se necesita ganar ayer, no mañana, o sea que los tiempos de espera no existen, pero bueno, por fortuna él siguió apostando al club y se ha transformado en un elemento de muchísima identidad en la institución, y a mí me da muchísima alegría por él que haya realizado una liga como la que ha hecho. Rubén, te llevo al título de vuelta, bueno, sabiendo que para vos hablar de un título es casi moneda corriente, me sabrás corregir, tengo aquí anotado que tenés ya con 19 títulos ganados en total, cosa que, bueno, sorprende, realmente es muchísimo. Y la pregunta es, ¿este título se vive de qué forma cuando ya tenés 18 en el bolsillo, no? ¿Es un título especial? ¿Todos tienen su gusto aparte? ¿Pensás que hay un título que hayas ganado que tiene más valor que otro? Te voy a contar algo, una anécdota, que capaz que refleje un poco tu pregunta o la respuesta, va. A ver. Me acuerdo en una parroquia de barrio donde yo era muy jovencito, y me acuerdo hoy como una de las cosas más preciadas que gané en mi vida, que fue una carrera de embolsado. y me regalaron una copita que hasta no hace mucho tiempo tenía, en una mudanza se me había perdido, pero guardaba esa copa que había ganado una suerte de carrera embolsado que recordaba realmente con muchísima gratitud. Pero ¿a qué voy? A que, como decías, todos los títulos tienen algo, pero curiosamente vos me estás haciendo saber la cantidad de títulos porque yo no lo sabía, el número real. Y no me detengo a saberlo, cuántos títulos hay. Capaz que sea eso la fuerza que tengo para buscar un nuevo desafío, en este caso un nuevo título, una nueva performance. No vivo tanto de la historia, ¿no? Rubén, Ignacio Sacanino nos saluda, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Hace un tiempo, algunos años, en una entrevista usted dijo que siempre busca nuevos desafíos. Digo, hoy, siendo el técnico más ganador de la Liga Nacional, habiendo ganado el oro con la selección argentina en los Juegos Olímpicos de Atenas y habiendo trabajado en el exterior y vuelto a la Argentina, coronándose con Atenas, ¿cuáles son los nuevos desafíos que tiene hoy por hoy Rubén Mañano? Hay una famosa frase que dice, hay que llegar, no es llegar sino mantenerse, ¿no? Yo creo que más que llegar y mantenerse es llegar y seguir creciendo. Creo que todo individuo tiene que buscar nuevo, vamos a utilizar la palabra ahora tan usada en el reportaje, que es nuevo desafío, que te abre el apetito. Es indudable que ya de la mano de buscar con Atenas, ya que hoy se ha catapultado de nuevo al plano internacional, llámese sudamericano o panamericano de clubes, seguramente la dirigencia va a optar por este último, a tener una performance digna, ya en este ámbito, y seguramente se va a pedir y se va a exigir estar entre el lote de equipos que busque un nuevo campeonato. O sea que a mí no me frena el hecho de ir a buscar nuevas cosas a pesar de las cosas conquistadas, no me, por eso te decía anteriormente que no, que sea ese el elemento de no fijarme para atrás, el hecho que me permite mirar constantemente hacia adelante. ¿Qué tal, Rubén? Ignacio Poggio lo saluda. ¿Cómo le va? Hola, Ignacio. ¿Qué tal? ¿Qué tiene de especial Atenas que siempre es candidato y que es el más campeón de la Liga Nacional? Mira, hay una historia dirigencial en Atenas, básicamente, que tienen que saber, de pronto, los más jóvenes y todo. Que ha hecho un trabajo quijotesco, a mí me ha tocado vivirlo incluso, donde la estabilidad de un equipo pasaba por las recaudaciones que podía hacer si el equipo llegaba a una final de liga. Mirá cuánto se empeñaba la dirigencia para poder sacar a flote en aquellos momentos al equipo. Te doy un ejemplo solo. Te doy otro ejemplo, que Atenas, la dirigencia de Atenas, le pagaba a la televisión para que lo televisara. Y una cantidad de cosas te puedo nombrar que hacen a la historia de la dirigencia de Atenas, que creo que es una de las patas fundamentales en esta estructura. Dirigencia con un ojo hacia el reclutamiento de jugadores, incluso tomando muchísima identidad dentro de los equipos. Contrataciones de muchísima valía, que a la postre fueron grandísimos jugadores. Otra de las cosas, como te decía recién, que creo que fue bastante vital en un momento, este año se vuelve a recuperar un poquito esa mística de conformar un equipo. A veces suena mal, pero yo creo que a veces tiene mucho que ver cuando los objetivos eran los objetivos que nosotros nos proponíamos, que era recuperar la mística de que el grupo sea un porcentaje alto de muchachos jugadores cordobeses. Y esto te lo digo porque con solamente haber recorrido la provincia cuando regresábamos dábamos fiel reflejo de lo que había sucedido. Eso también te da un plus. Después, indudablemente, y que creo que lo más importante en esto es la materia prima, el verdadero capital que tiene toda institución son sus jugadores, que ellos supieron elegir, que estos supieron comprometerse con el equipo por una cantidad de años, con referentes históricos, como Marcelo Minalizo, por ejemplo, Campana, Fidiolo, Osela, El Palo, Ceruti, una cantidad de chicos, Germán Fidiol, Fernando Prato, Chuchicos, bueno, una cantidad de chicos que en su momento se comprometieron y lograron que la institución no solo permaneciera, sino que tratara de dar un paso más arriba, y fueron por torneos internacionales y tuvieron y llegaron a jugar un Open McDonald's y todo esto que indudablemente hace al apetito, ¿no? Sí, Rubén, bueno, para los espectadores que pudimos observar esta final, que la verdad nos gustó mucho, yo creo que, por lo menos es una opinión personal, me parece que esta final fue un tanto histórica, no solo bueno por la calidad de los equipos que se enfrentaron, sino también un punto por los escenarios donde se jugó en la final. Un polideportivo Mar de Plata lleno, que se vendió la misma cantidad de entradas de la Copa Davis, y en el Orfeo de Córdoba, nada más ni nada menos, haciendo su debut como escenario de básquet de Liga Nacional, y estando lleno también la gente de Córdoba con muchísima expectativa, casi más de 10.000 personas, y encima enfrentándose, como algo histórico también, dos entrenadores que consiguieron medallas en Juegos Olímpicos para la Argentina. ¿Cómo se vivió de afuera? Y si piensa que con este marco, con esta gran aceptación del público en esta final, se puede impulsar aún más el básquet en la Argentina. Yo creo que tenemos que ser todos inteligentes, cada uno de su puesto de trabajo, ¿no? De utilizar a esto como un agente multiplicador. Yo te puedo decir que en el Orfeo había no menos de 4.000, 5.000 personas que no tenían nada que ver con el básquetbol. O sea, una cantidad de familias, de niños y todo. Si somos inteligentes y podemos canalizar eso, yo creo que ya hemos logrado bastante. Lo mismo sucedió en Mar del Plata, ¿no? El hecho de que haya habido dos entrenadores olímpicos, el caso de Sergio y en mi caso, le da una suerte de colorido, ¿verdad? Jerarquiza un poco también la competencia, pero yo no me he fijado tanto en eso. Todos me decían, sí, pero ¿cómo va a jugar contra el entrenador olímpico? ¿Cómo le va a jugar? No, yo no juego contra él. Nosotros jugamos contra Peñarol. Él es el entrenador de Peñarol y él pensará exactamente lo mismo. Al hecho mediático creo que le viene muy bien ya la información, y te vuelvo a repetir el término, al colorido. Pero de ahí en más, no creo que pase por mucho más. Estamos hablando con Rubén Mañano, el director técnico de este Atenas, campeón de la Liga. Rubén, me sorprende mucho escucharte hablar con y responder con esta simpleza, con esta paz, ¿no? En tus palabras y esta tranquilidad, ¿no? Y serenidad de estos... de las personas que se saben grandes por haber ganado mucho. Y la pregunta es si esta tranquilidad y demás y esta paz que vos sentís, la sentías también dirigiendo una final, ¿no? Una final que, bueno, sabemos era la 19ª en tu caso. Obviamente es muy importante en la carrera de un entrenador. Quiero saber si en realidad esta tranquilidad que vos ahora, con la que nos estás contestando las preguntas, es la misma que vos sentías en el banco de suplente de Atenas cuando estabas viviendo una final como la de Peñarol hace poquito. No, son situaciones totalmente diferentes. No. Creo que yo cuando estoy conversando contigo estoy a, no sé, si mi preparación física es buena, puedo estar en 75, 80 pulsaciones. Yo creo que a la hora del partido capaz que suban a 150, ¿no? Indudablemente que son otros motivos. El tema está más allá de mi forma. Yo tengo que tener la tranquilidad mental o interior para tomar buenas decisiones, más allá de mi temperamento, indudablemente, que por ahí pasa. Yo puedo ser de pronto muy temperamental, pero tengo la claridad suficiente para poder tomar determinaciones justas o no, o pueden ser un boomerang, o puede ser que un jugador con mi temperamento lo pueda tomar mal alguna decisión. Lo que pasa es que a esta altura de 10 meses nos conocemos mutuamente, sabemos qué nos gusta, qué nos disgusta. Hay un conocimiento mutuo que también ayuda. No es el mismo estadio, esta conversación contigo que cuando yo me voy a dirigir un partido. Yo tengo bien claro cuál es mi naturaleza, pero trato de que esa naturaleza no me perturbe, te vuelvo a repetir, a la hora de visualizar algo, tomar una determinación, hacer un cambio, cambiar una defensa, sacar un jugador, poner un jugador, pedir un minuto, ¿no? Rubén, es inevitable preguntarle por la selección nacional. ¿Le gustaría en un futuro volver a sentarse en el banco de suplente del equipo argentino? Mira, yo creo que el tema selección nacional ya ha pasado en mi carrera. Es cierto que nunca diga nunca, porque a veces puede haber situaciones donde es conveniente callarse la boca y no haber dicho nada, pero estimo porcentualmente que un alto grado es un capítulo medio cerrado para mí, ¿sabes? Muchas gracias, Rubén, desde ya por la comunicación y por el tiempo que nos has brindado. Y obviamente te volvemos a felicitar en nombre nuestro, aquí de todos atrás y de todos nuestros oyentes, por el gran campeonato que has logrado con Atenas y obviamente esperando muchos éxitos pronto. Bueno, muchísimas gracias. Cuando ustedes lo requieran, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Rubén. Estuvo charlando con nosotros en vivo Rubén Mañano, el director técnico de Atenas de Córdoba, campeón de la Liga Nacional de Básquet 2008-2009. Un lujo aquí en todos atrás escucharlo.